Solo quiero decirte que me paso pensando en la noche en que te dije que me sigues buscando, que estoy loco. Siento yo. Quiero que me vuelvas a hablar y que me vuelvas a...